Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Hola a todas y a todos. Buenas tardes ya, sí, tardes. Estamos en periodo todavía de receso escolar y no sabemos si es de tarde o es de noche, pero sí, buenas tardes. Esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Yo soy Aurelio García y esta tarde voy a estar solo porque la co-curadora del programa está levemente indispuesta, así que desde acá le mandamos un abrazo y un deseo de pronta mejoría y le vamos a dedicar el programa y alguna que otra canción en especial. Hoy en Radio Van Gogh ya les vamos a contar dentro un ratito de qué vamos a hablar. Ahora, para entrar en materia artística, vamos a escuchar una canción de la increíblemente genial Nina Simone. I Put a Spell on You, una que cantaba Creedence hace muchos años, pero la versión de ella es tremebunda. Así que ahí vamos con la canción. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Estamos de nuevo en el éter de FM Goga. Esto sigue siendo por ahora Radio Van Gogh, un programa que llena tus oídos de imágenes, chismes del arte, teorías conspirativas e inconformismos varios. Por suerte, como acabamos de escuchar, pasamos excelente música. Ahora vamos a contar de qué va este programa, qué cosas, qué grandes temas que desvelan a la humanidad trataremos en este programa. En primer lugar, hablaremos de Leonora Carrington, una pintora, podríamos decir surrealista, aunque a ella no le gustaba mucho el término, o consideraba que sí un poco, pero que no la, no la abarcaba. Esta pintora y escritora inglesa, o mejor dicho, anglo-mexicana, muerta el año pasado. Hoy voy a hacer un programa medio de efemérides necrológicas, porque después vamos a hablar de Lucian Freud, también muerto el año pasado, un poquito tangencialmente de David Hockney, que afortunadamente todavía lo contamos entre los vivos y aparentemente goza de buena salud y va a seguir pintando maravillas para nosotros por un buen tiempo, pero también ya carga sus años. Luego vamos a leer también, esto es lo que hablamos de Freud, de Hockney, van a ser entradas del blog de Eduardo Iglesias Bricles, y también un tema áspero y ríspido, que son los que más nos divierten, también palabras de Eduardo Iglesias Bricles, pero bueno, vamos a debatir un poco con él en ausencia, sobre tiene un título muy ganchero, que dice: tal vez me esté volviendo un viejo reaccionario, él. Pero a las personas que ya tenemos unos cuantos años, ya estamos más cerca, pisando los 50, que otra cosa, es una pregunta que solemos hacernos cuando uno piensa, uy, esto de ahora, qué feo y qué bien que era cuando éramos jóvenes nosotros y antes. Uno termina preguntándose, ¿no me estaré poniendo viejo, reaccionario, y seré incapaz de entender los tiempos, los nuevos tiempos que corren ahora? Y es todo un arma de doble filo, porque a veces tenemos razón y otras veces no. Pero no es imposible evitar caer en este interrogante. Y para finalizar nuestro dinámico e increíblemente, se me escapó el adjetivo, increíblemente loco, podemos decir, programa, vamos a leer un texto de Salvador Gala Dalí, como John Ono Lennon, es un, digamos decir, un texto de Salvador Dalí, que es la nota preliminar de su libro Los cornudos del viejo arte moderno, donde se despacha con todos y contra todos y todas. Es muy divertido y es súper reaccionario el texto en un punto, pero a la vez súper contestatario, es muy divertido. Ustedes saben que a Dalí de ratos lo acusaban de reaccionario y de ratos lo acusaban de transgresor, que no respetaba absolutamente nada, cosa que ambas son ciertas. Bueno, pero ahora vamos a escuchar un poco de vieja música moderna. Dos canciones. Primero, Los Gatos en su etapa psicodélica. Escúchame, alúmbrame, una canción que me cae muy bien y que es muy de llegar al bolsón en auto. Y después, un tema facilongo e irresistible de los Sweet, padres en un punto de glam rock, que se llama, que toda gente con cierta edad le va a resultar particularmente familiar, setentero y de la época de cuando Susana Jiménez hacía Shock, de Sweet Coco. Pero ahora, Los Gatos, escúchame, alúmbrame. Thank you. Quise conocer el mundo por doquier, no pude encontrar ni un amigo ni mujer. Quise conocer el mundo por doquier. Mi vida comienza cuando muere el sol, mi historia termina cuando así lo quiere. Escucha. Blancos aún para vivir, tengo la esperanza de que él me escuchará. Escucha. Bien, acá estamos de vuelta en Radio Van Gogh. Vamos a hablar un rato de... en realidad vamos a hacer una especie de biopic radial sobre Leonora Carrington. Leonora Carrington, la inasible. Nada, en el sumario habíamos adelantado un poco sobre Leonora. Una pintora favorita, una de mis pintoras favoritas. Murió de muy viejita el año pasado, pero digamos, transitó toda su vida, es una de las artistas más importantes del siglo XX, más personales y más dueñas de sí mismas. A lo que me refiero es que pintó, digamos, siempre lo que quiso por fuera de las corrientes más, digamos, más importantes, por fuera del mainstream y por fuera de, digamos, del mandato de lo que hay que hacer en determinado momento. Eso yo en general admiro a los artistas que se han, digamos, corrido de los grandes torrentes artísticos del siglo XX, muy marcados, muy pautados, muy vocivos, ¿no? También admiro mucho a los que inventaron las grandes corrientes. A los que no admiro tanto son los que se han sumado a las grandes corrientes y no han aportado más que su nombre y 4 o 5 obras recordables y el resto muy olvidables. Pero bueno, Leonora es así como una de mis heroínas culturales y de varias personas acá. Me acuerdo de nuestra querida amiga Vivi Torres Kur, que quizá nos esté escuchando en este momento, así que si nos estás escuchando, Vivi, vamos a hablar de Leonora Carrington, que en un punto en alguna vez hemos hablado, es uno de tus referentes. Más allá de, digamos, de admirarla como pintora, hay una cierta conexión entre la obra de Vivi y de Leonora Carrington. Bueno, la nota dice, estoy leyendo el blog de Mari Carmen Villares, si quieren buscarlo es maricarmenvillares.blogspot.com.ar, es fácil, y si no en el Google Mari Carmen Villares, él le saldrá. Y bueno, ahí nos cuenta, el universo pictórico de Leonora Carrington está marcado por una constelación de seres fantásticos que la acompañaron a lo largo de sus 94 años de vida. Caramba, 94 años, sí. Laburó casi todo el tiempo. Seres que habitaron su imaginario desde la niñez, cuando su nanny y su madre irlandesa le contaban historias fabulosas en las que los mitos y leyendas populares celtas, los relatos de fantasmas y los cuentos de hadas que fueran tan populares en la era victoriana, se entreveraron en su inconsciente para tejer con los invisibles hilos de la memoria una sensibilidad fuera de lo común. Nacida en Lancashire, Inglaterra, en 1917, Leonora desde muy temprano destacó entre sus 3 hermanos por manifestar una rebeldía precoz ante la autoridad recalcitrante de su padre, el magnate de la industria textil inglesa, Harold Carrington. Eso sí que es un nombre de magnate, Harold Carrington. Me parece que en Falcon Crest eran los Carrington, eran así como la familia más adinerada de la serie. Bueno, Harold Carrington, quien nunca logró entender que el poderoso mundo interno de su hija no tenía nada que ver con el apretado y rancio entorno aristocrático al que la familia se aferraba. La vieja historia del artista incomprendido, en primer lugar por su familia. Hay unas obras, yo en general cuando leo alguna nota y aparecen obras, digamos, petulantemente me atrevo e intento describirlas, pero normalmente son obras fáciles de describir formal o, digamos, narrativamente. Ahora, las pinturas de Leonora Carrington no son tan fáciles de describir, o me podría llevar medio programa de escribir una parte de una de sus obras. Así que invito a la gente a poner en el Google Leonora Carrington y van a tener un montón de material que es interesantísimo para ver. Y van a ver de dónde ha robado muchísima gente algunas cosas. Entre ellos, quizás una asociación un poco peregrina de mi parte, un poco aventurada, pero yo creo que la trasvanguardia italiana, le debe un par de pinceladas a Eleonora. Bueno, fue su continuamos con leyendo la nota, porque sigo y no aviso. Fue su rebeldía molecular, aunada a una valentía y audacia admirables, lo que permitió a Eleonora romper con el corsé de los esquemas familiares, sociales y religiosos que le fueron impuestos desde su nacimiento, y dejarse llevar por sus alas de libertad hacia el inefable territorio del arte en el que desde niña soñó. Es increíble cómo está escrito esto, es muy divertido. Su rechazo a la intransigencia paterna y a los códigos impuestos por la anquilosada aristocracia inglesa fueron plasmados con una aguda ironía en su pintura. The Meal of Lord Candlestick, la comida de Lord Candlestick, quiere decir vela. Seudónimo de Harold Carrington, claro, le estaba dando un palo a papi, donde vemos un festín delirante en el que un grupo de caballos ricamente ataviados, la aristocracia y el padre entre ellos, se regocija devorando niños como viandas. Esta descripción no es mía, sino que es de Mari Carmen Villares, pero es algo así. Los caballos comen niños y demás, pero es un cuadro más surrealista que truculento, del año 1938, cuando ya, digamos, el surrealismo transitaba, casi diríamos que, la cresta de la ola, o cuando el surrealismo, en cierto modo, era el movimiento más importante del siglo XX, del siglo XX hasta ese momento. Algunos dirán que ya su mejor momento había pasado, yo no estaría tan seguro, porque Magritte, Dalí todavía seguían produciendo obras maestras en cantidades en aquella época, digamos, dentro de los elusivos o difícilmente digamos, definibles cánones del surrealismo, más allá de que en cierta manera lo sabía, pero en general los grandes artistas, entre comillas, surrealistas, fueron los que más los transgredieron, como debe ser, además. Bueno, seguimos leyendo. El tono de la nota es divertida, dice. Ajena a las luminarias y al poder del mercado y de las mafias del arte, Leonora Carrington es un personaje tan misterioso e inasible como los protagonistas de sus obras. Esos extraños seres a los que los irlandeses conocen como The Gentry, duendecillos, gnomos, elfos, gigantes y fantasmas, los cuales en su mente y en su pintura convivieron íntimamente con su fauna híbrida y sus representaciones de deidades míticas arcaicas. En entrevista con Paul De Angelis, Leonora comentó: desde pequeña, y eso creo que les ocurre a muchísimas personas de las que se cree, a muchísimas más personas de las que se cree, tuve muchas experiencias extrañas con todo tipo de fantasmas, visiones y otras cosas generalmente condenadas por la ortodoxia cristiana. Si mis primeras experiencias extrañas e inexplicables, ¿cuántas X? Si mis primeras experiencias extrañas e inexplicables comenzaron cuando tenía unos 2 años y las he tenido toda mi vida. Oh, nos ha dejado Leonora. Hay un cuadro que se llama Las distracciones de Dagoberto que no me aventuraré a describir en detalle, pero es como si Giotto o Uccello hubieran estado en Woodstock consumiendo cosas. Mírenlo. Las distracciones de Dagoberto del año 1954, increíble. Bueno, y vamos a dedicarle a Leonora una canción de Luz Casal titulada No me importa nada, que es un poco lo que le pasaba a Leonora, le importaba expresarse. Así que, Leonora, te dedicamos No me importa nada de Luz Casal. Hola, habíamos estado escuchando a Luz Casal, toque al modo baresco de la tarde, cantando No me importa nada, y ahora seguimos con el biopic, el trepidante biopic, se va a poner trepidante ahora, de Leonora Carrington. Tras lograr romper con una serie de barreras impuestas por su padre, la repetida expulsión de los colegios de monjas, el fracaso de su presentación en la corte del rey Jorge V, su negativa a seguir las normas familiares y sociales. Caramba, qué de problemas le debe haber traído a papi Leonora. Encantadora. En 1938, Leonora inicia su formación artística en la Academia del Pintor Amédée Oyenfant, en Londres. Lo leo afranchutado porque Amédée es una de las palabras con más acentos que he leído en mi vida, y más es. Amédée Oyenfant, en Londres. De esos años es su autorretrato The Inn of the Down Horse, la posada del caballo del alba. Una obra emblemática en la que la novel pintora se representa acompañada de sus dos alter ego que aparecerán en adelante en repetidas ocasiones, y el caballo que simboliza su libertad de espíritu, y la hiena que tiene que ver con su yo sexual. Caramba, no aclaran muy bien qué relación tiene una hiena con su yo sexual, pero aparentemente es bastante íntima. Pero miren la pintura también, está ella sentada muy jovencita, muy seductora, con una especie de caballo mecedora flotando detrás de su cabeza, y una hiena que está entre la hiena y la jirafa, ahí cerca de ella. Pero bueno, lo mejor para estas obras es mirarlas, verlas. Lo mejor de todo es en realidad contemplar la pintura de verdad, cosa que nos está vedado acá a nosotros en este lugar cercano al fin del mundo, encantador lugar, pero digamos alejado lamentablemente de los cuadros de Leonora Carrington. Ese mismo año tiene lugar la Exposición Internacional del Surrealismo, o sea, el año 33. Ahí sí que estábamos en la cresta de la ola del surrealismo. Y bueno, esa Exposición Internacional del Surrealismo es todo un acontecimiento en la capital inglesa. Y al poco tiempo conoce a Max Ernst, digamos, uno de los pintores, de los tres pintores para mí más importantes del surrealismo. Creo que nadie se va a tomar mucho trabajo en discutir esta cuestión. Era Dalí, Magritte y Max Ernst. Max Ernst era lo más. Algún día vamos a hablar de Max Ernst, porque también su biopic y su historia, que en un punto, en un momento, coinciden con la de Leonora, ahora lo vamos a leer, es una historia tremendamente fantástica, así muy, muy de la gente que le tocó vivir, digamos, en la antes de la mitad del siglo XX, sobre todo los europeos que han tenido que convivir con guerras y persecuciones y demás. Bueno, entre Leonora y Max hubo un flechazo a primera vista. Acá retomo el texto. Dice: un flechazo a primera vista da lugar a una intensa relación entre el ya destacado artista de 46 años y la incipiente pintora de apenas 19, quien lo sigue a París, donde se integra el grupo surrealista, al que de inmediato seduce con su juventud, belleza, audacia, talento, etcétera, etcétera. Era muy bonita Leonora de joven. Desde mi perspectiva, dice la autora, Leonora era parte del surrealismo antes de entrar en contacto con él, teniendo en cuenta que, como bien lo definió Octavio Paz, más allá de un movimiento artístico, se trató de una actitud del espíritu humano, el surrealismo, ¿no? La actitud de Leonora desde niña fue un surrealismo van la letra, es decir, un surrealismo antes del surrealismo, sin saber que era el surrealismo. Hay una foto encantadora de Max Ernst y Leonora, él abrazándola a ella, él vestido de blanco, ella vestida de negro, mirando a cámara, sonrientes. ¡Qué lindos! Bueno, Leonora y Ernst gozan juntos un par de años de mutua exuberancia creativa en Saint-Martin-d'Ardèche, en el sur de Francia. Leonora alterna la pintura con la escritura y publica algunas de sus obras más memorables con rasgos autobiográficos, como El pequeño Francis, La debutante y La dama oval. Me encantaría leerlo en algún momento, vamos a ponernos a esa tarea de encontrar los textos de Leonora. si está en la mitad o la cuarta parte de bueno que sus pinturas, realmente tendremos una gran ganancia. Le seguirán muchas obras más. Pintura y literatura corrieron paralelas en su quehacer artístico y en ambos medios lanzó sutil y veladamente guiños de su devenir autobiográfico y existencial. Al estallar la guerra en 1939, Ernst es llevado preso a un campo de concentración del que Leonora consigue su liberación. Recordemos que Max Ernst era alemán y Francia entra en guerra con Alemania, lo cual lo ponía a Max Ernst en una posición difícil, más allá de que era una persona ya que no tenía edad para ser soldado, pero ni mucho menos, y tampoco era un sujeto peligroso, era apenas un pintor de los mejores. Ernst es llevado a un campo de concentración del que Leonora consigue liberarlo, pero al poco tiempo es aprehendido nuevamente. Tras los intentos fallidos por ayudarlo, Leonora, presa de la angustia y la desesperación, sufre un colapso nervioso y es llevada a España por unos amigos e internada por su familia en un hospital psiquiátrico de Santander, donde se la recluye en el pabellón para locos peligrosos e incurables. Caramba, un psiquiátrico en Santander en la época de la posguerra civil española, en pleno franquismo, no debe haber sido precisamente una colonia de vacaciones, sino más bien un lugar horrible. Sigo leyendo. Este periodo de intenso sufrimiento que vivió por cerca de un año, sin duda dejó en la pintora una huella indeleble de la que no le gustaba hablar. Sin embargo, años después confesó a la periodista Marina Warner, dice Leonora: después de esta experiencia cambié, en forma dramática. Fue muy parecido a haber estado muerta. Dicha experiencia quedó plasmada en el conmovedor relato titulado Memorias de Abajo, escrito bajo el estímulo de André Breton y Pierre Maville. Plásticamente deja el testimonio en su perturbadora pintura Down Below, en la que se percibe la intención catártica de sacar a flote los demonios internos en un acto de liberación de la psique. Años más tarde, Leonora sentenciaría enojada en una revista con Silvia Cherem: no psicoanalices mis cuadros. Bien, cosa que estábamos haciendo ahí, no yo, pero bueno, es cierto, es algo muy molesto que psicoanalicen tus cuadros. Generalmente la gente que psicoanaliza los cuadros sabe muy poco de pintura y mucho de psicoanálisis. Hay, digamos, excepciones, ¿verdad? Y entonces suelen decir tonterías. Si no, muéstrenle un cuadro a algún cultor de, como decía Borges hace mucho tiempo, definía el psicoanálisis como esa triste mitología. No sé si es acertado, pero me parece muy gracioso. Dice: no psicoanalices mis cuadros. Y tenía razón. Hay que dejarse llevar por la fantasía y el misterio de sus imágenes, que conjuran el realismo y la fabulación, lo tangible y lo posible, lo concreto y lo etéreo, sin recurrir a la obsesión de la interpretación. Surrealismo básico. Dice: no analices, no aclares que oscurece, podría agregar yo. Down Below, 1941, es una obra que pueden ver acá en Mari Carmen Villares, blogspot.com.ar, y la entrada de Leonora Carrington, La Inasible, lo van a encontrar y lo van a poder ver y disfrutar tremendamente. Bueno, vamos a seguir con Leonora, que la teníamos pobre internada en un psiquiátrico de Santander. Sigue, la verdad que no la está pasando muy bien, pero la historia es realmente fascinante. Tendríamos que hacer una buena película sobre esto. Dice: acompañada de una guardiana alemana nazi, Leonora sale del manicomio para ser trasladada a otra clínica en Sudáfrica. Pero, llegando a Lisboa, donde tenían que tomar una embarcación hacia su nueva prisión, se escapa magistralmente por la puerta trasera de un café. La fortuna es casi de Indiana Jones esto. La fortuna la acompaña esta vez y pide asilo en la embajada mexicana, donde su amigo Renato Leduc le brinda su apoyo para viajar con él a América. como no podía ser de otra manera, Renato y Leonora se casan y zarpan hacia Nueva York, donde se encontrarán con un medio artístico en plena efervescencia. Sabemos que por la guerra, digamos, el centro artístico pasa de París a Nueva York en esa época del siglo XX. Dice, un medio artístico en plena efervescencia integrado por numerosos artistas europeos que lograron escapar de la guerra. Entre ellos, afortunadamente, porque lo habíamos abandonado en un campo de concentración, Max Ernst, ya casado con su mecenas Peggy Guggenheim. Ya vamos a hablar más adelante de Max Ernst. De Peggy hoy vamos a hablar, pero también vamos a hablar más. Realmente Peggy es que era como una especie de Amalita, pero mucho más grande en un montón de cosas. Pero bien, bueno, de la misma manera que Renato rescata a Leonora, Peggy rescata a Max Ernst en su momento, ya lo vamos a leer. Bueno, estábamos todos los exiliados, los artistas surrealistas más glamorosos del mundo, es exiliado en Nueva York, que debe haber sido un lugar digno de presenciar. Es más, podríamos encargarle a Woody Allen que haga una película sobre ese momento de la misma manera que retrató el París de 20 años antes, la época de Picasso y demás, en su película Medianoche en París, cosa que, más allá de que a algunos no les ha gustado demasiado porque esto y lo otro, a mí me parece una película maravillosa de ver, divertidísima y demás. Bueno, estábamos en Nueva York. De Nueva York siguen el periplo hacia México, país que adopta como propio y donde permanecerá el resto de sus días. Integrada al grupo de artistas surrealistas Transterrados, qué palabra, en el que figuraban Benjamín Pérez y Remedios Varo, Gunter Gerso, Luis Buñuel, José y Katy Horna, Edward James, Esteban Frances, entre otras presencias fugaces. Bueno, Leonora, que parece ser que de haber tenido una intensa vida, dice, interior digo, me refiero, y un carácter también un poco difícil, quizás, bueno, es un juicio mío sin tener sin mucho dinero, pero bueno, Leonora agarra y se divorcia de Renato y se casa con el fotógrafo húngaro Emérico Chiqui, es el sobrenombre, Weiss, Chiqui Weiss. Parece un fotógrafo de acá, ese nombre, el nombre de fotógrafo, Chiqui Weiss, con quien forma una familia y a su lado recupera la estabilidad profesional y emocional. Su vida serena y discreta transcurre entre la ardua dedicación a su creación plástica y el oficio literario. El estudio de las ciencias ocultas, la alquimia, la mística, la cábala, la astrología, las tradiciones espiritistas, el chamanismo, de cuyas fuentes brotan numerosas referencias en su pintura, como es el caso de Ab Eocuod, una de sus recurrentes escenas inquietantes y perturbadoras que aluden a la atmósfera críptica del ocultismo. Y si vieran el cuadro verían qué críptico y ocultista es este cuadro de 1956. Tengo para mí, dice la autora, que Leonora fue una lectora de cuentos de hadas más allá de la infancia, tradición que en Inglaterra tuvo un gran auge en la era victoriana, con la creación de novelas y obras teatrales no necesariamente dirigidas a los niños, las que dieron lugar al desarrollo de un género pictórico muy particular, el fairy painting, representado por figuras como Joseph Noel Patton, John Anser Fitzgerald, Richard Doyle y el delirante Richard Dadd, cuyos ecos de ese mundo de magia y fantasía redundan en algunos trabajos de la pintura. Calculo que este género pictórico debe haber provocado náuseas entre los críticos y los cultores del arte más consagrados del siglo XX, digamos. Yo creo que en el fairy painting deben estar todas las cosas que no se deben hacer en la pintura del siglo XX. Todo lo que está prohibido debe haber estado ahí en este género pictórico, que me prometo investigar un poco más, porque a mí generalmente me divierten los tabúes. Abundan en sus cuadros los Saide, te lo habré leído bien, o Side. Misteriosos personajes que, según la mitología celta, habitan las colinas de las hadas donde un día se levantaron las construcciones megalíticas. Son muchas las pinturas inspiradas en esas leyendas feéricas irlandesas, como Side, The White People of the Tuatha de Danann. Soy incapaz de leer esto, por suerte que hay una traducción. Side, la gente blanca de Tuatha de Danann, o sea que es un lugar, aparentemente. Una extrañísima escena en la que el artista logra plasmar con maestría la naturaleza etérea y fantasmal de estos personajes blancos, diríase transparentes, reunidos en torno a una mesa con comida en una atmósfera sombría e inaprensible como la de los sueños más inquietantes. Cuánto chamuyo, y creo que es uno de los cuadros que menos me gustan de Leonora. Pero bueno, cada uno que juzgue. Bueno, y vamos terminando con Leonora. Dice, la mayoría de las escenas de Carrington son en esencia volátiles, inasibles, como si al intentar descifrarlas se nos esfumaran como sombras que se lleva el viento. Juan García Ponce escribió que no hay que buscar en sus obras un lenguaje simbólico, algo que decíamos antes, hay que aceptarlas como visiones concretas de la realidad. Y es que la realidad de Leonora es otra, es una realidad palpada y vivida desde los recovecos de la memoria, desde sus laberintos ontológicos, desde el asombro de la infancia que nunca perdió. Leonora no inventa, recuerda, y por eso de sus pinturas emana la frescura y la espontaneidad. A pesar de su recurrente inmersión en el territorio del inconsciente, a Leonora no le gustaba ser encasillada en el surrealismo. Eso habíamos hablado hace un rato. Dice Leonora, ella misma, aunque me atraían las ideas de los surrealistas, no me gusta que hoy me encajonen como surrealista, aclaró a Silvia Cherem. Prefiero ser feminista. André Breton y los hombres del grupo, los surrealistas, eran muy machistas. Solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlos, para atenderlos. Además, mi reloj no se detuvo en ese momento. Solo viví 3 años con Ernst y no me gusta que me constriñan como si fuera una tonta. No he vivido bajo el embrujo de Ernst. Nací con mi vocación y mis obras son solo mías. Toma pa' vos, viene Leonora. Leonora, perdón, que le mando Eleonora, y es Leonora. Es mi entusiasmo porque me... Grande Leonora. Hay un cuadro de 1991 que es... wow. Bueno, es una especie de laberinto... del laberinto espiralado, donde dentro de esa espiral van caminando una especie de figuras fantasmagóricas, más pingüino que ser humano, y donde se cuelan algunas vacas y algunos caballos rojos y demás. Véanlo. Bueno, y terminamos. El arte de Leonora tiene efectivamente un carácter absolutamente propio. Es un arte que fascina porque destila la honestidad con la que vivió todos los renglones de su vida y la congruencia entre sus ideas y su métier. Leonora, la hechicera hechizada, como la llamó Octavio Paz, poeta, escritor mexicano y uno de los teóricos del arte más importantes del siglo XX, yo creo que de los de habla hispana el más importante, por más que algunos digan otra cosa, pero grande Octavio, lean... si tienen tiempo y ganas, Los privilegios de la vista, y van a ver de lo que les hablo. Los privilegios de la vista, una obra de Octavio Paz, un ensayo sobre estética. Bueno, la hechicera hechizada, como la llamó Octavio Paz, consiguió plasmar en su obra la aventura empírica de la imaginación y nos conduce en cada pintura por los intrincados laberintos de su mundo interno. Utilizando todos los recursos de la seducción, el asombro, el misterio, la magia, la sorpresa, la atracción hacia lo abismal, el sabor de lo desconocido. El trabajo de Leonora, inasible como ella misma, nos permite echar un vistazo del otro lado del espejo carroliano, referido a Lewis Carroll, el autor de Alicia, a otro lado del espejo carroliano, y descubrir que para la autora, realidad y fantasía siempre fueron dos caras de la misma moneda. Bueno, y toca, concluye la nota, toca al espectador que se acerca a ese espejo dejarse llevar en el vuelo de la imaginación. La nota cierra con una foto de Leonora que debe tener en esta imagen, ya debe estar haber pisado los 90 años, en su taller encantador lugar con una pintura ahí en proceso. Increíble. Me hubiera gustado tenerla, no de abuela, porque mis dos abuelas no hay con qué darles, pero me hubiera gustado que fuera amiga de alguna de ellas, tenía edad para hacerlo. Así que nos despedimos de Leonora con otra canción también titulada muy parecida a la de Luz Casal, que a la que no le importaba nada, ahora vamos a escuchar, y era un tema que podríamos definir como almodovaresco. Ahora nos vamos a una canción o un tema más Woody Allenesco, pero con un título similar. Dick Hyman, Who Cares? ¿A quién le importa? Estamos aquí de regreso en Radio Van Gogh. Escuchábamos directamente desde la vitrola de Leonora Carrington a Dick Hyman, Who Cares, una canción de los años 30, así que probablemente la haya danzado frenéticamente en su juventud Leonora junto con Max cuando estaban juntos. Bueno, estamos en Radio Goga, en Goga FM, mejor dicho, 103.5 MHz desde la ciudad del Bolsón. Nuestra página web para que vean es www.gogafm, y si quieren comunicarse para decirnos que les parece una maravilla nuestro programa o para decirnos que les parece todo lo contrario, pueden comunicarse a los teléfonos 0294-445580 o 0294-445599. Así que pueden llamarnos a esos teléfonos. No, también están ahí en la página de www.gogafm, así que por si se les han pasado. Bien, vamos a pasar a hablar de otro pintor también tremendamente importante, una edad similar al de Leonora Carrington, unos añitos más joven, pero no mucho, Lucian Freud, del que hablamos muchas veces y lo hemos mencionado hablando de otros artistas, otros pintores en otras conversaciones acá en Radio Van Gogh. Lucian Freud, le sonará el apellido, ¿verdad? Bueno, sí, era nieto de Sigmund Freud y era hijo de Anna Freud, la hija de Lucian. Digo, la hija de Sigmund. Estamos ando con los Freuds mezclados, conviviendo así promiscuamente dentro de mi inconsciente, que es, digamos, lo que gobierna mi discurso últimamente. La nota, que es una entrada del blog de Eduardo Iglesias Bricles, que es casi nuestro santo patrono de este programa, está titulada Sin dioses a los que parecernos. Sin dioses a los que parecernos. Y vamos a hacer también una reseña biográfica de Lucian Freud, la que hizo Eduardo en su blog, en el momento, digamos, apenas muerto Lucian el año pasado. Ahora sí que vamos a... No sé si me atreveré, si mi mamá está escuchando, hablando de cuestiones freudianas y edípicas, si mi mamá está escuchando, probablemente, confío en que no, porque voy a pasar a describir el cuadro de Lucian Freud que ilustra la nota, titulado Rose, Rosa, que debe ser el nombre de la modelo, que está recostada en el sofá de Lucian Freud, porque ese sofá aparece muchas veces, una especie de sofá camastro, donde Rose está tirada tal cual Dios la trajo al mundo, con los pies apenas enredados en unas sábanas, medio entre desperezándose o cubriéndose de una luz molesta, completamente desvestida, y el primer plano, el centro, donde las líneas de tensión de la obra, digamos, están concentradas en la entrepierna de esta chica, no muy longilínea, sino más bien de formas rotundas y poco afecta a la depilación, como la mayoría de las modelos de Lucian Freud. Una pintura impresionante. Si pudiera decir una palabrota para descubrirlo, diría es una pintura de etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a leer sobre Lucian. Lucian Freud había nacido en 1922 en Berlín, en una familia judía en cuya casa, ubicada en un barrio acomodado, tenían cocinera, asistenta y ama de llaves. Pasaban los veranos en el Báltico. En su casa colgaban grabados de Hokusai y Durero, y su abuelo, Sigmund Freud, le regaló láminas de Bruegel y un ejemplar ilustrado de Las Mil y Una Noches. En esos años de la infancia, Lucian dibuja todo el tiempo. En 1933, la familia se mudó a Londres. Recordemos que en 1933 el pueblo alemán, por sufragio universal, eligió como líder de su patria al afamado y nunca poco vilipendiado Adolf Hitler. Recordemos que el pueblo alemán lo eligió como gobernante. Después él se tomó ciertas atribuciones, pero bueno, tema que no viene al caso. Bueno, pero es decir, los Freud tuvieron con muy buen criterio que huir de tomárselas de Alemania. En Inglaterra concurrió a varios institutos de arte. En el último, la East Anglian School of Painting and Drawing Institute en Essex. Ahí conoció a Cedric Morris, que en esa época dirigía la escuela, cuya influencia fue determinante. Dos puntos. Consejo de pintor. Primero pinta el fondo, luego los ojos y después hace todo de un golpe y no vuelvas a tocarlos. Cedric me parece un pintor verdadero, denso y extraordinario, con limitaciones fenomenales, dice Lucian. Está muy bien. Primero el fondo, luego los ojos y después el resto de un solo golpe y no lo vuelvas a tocar. ¿Está? Es un buen consejo, no para siempre, pero para algunos pintores que empiezan a pintar y se dedican a enredarse en detalles y complicarse la vida con partes, las partes menos interesantes del cuadro, para luego desanimarse con las partes importantes y abandonarlos, me parece un excelente consejo. Bueno, la pintura de Freud de 1945 en adelante hasta 1955 se podría decir se va perfeccionando en un realismo con un parentesco cercano a la nueva objetividad alemana de los años 20, Otto Dix, Max Beckmann y demás. Digo esto sin intención de subestimar la obra de esos años, eso dice Iglesias Bricles. Todo lo contrario. Mujer con gatito, de 1947, o Muchacha con perro blanco, de 1952, son obras maestras de la pintura del siglo XX. Pero la segunda mitad de los 50 empiezan a aparecer las asperezas que caracterizan a su obra. Hasta ese momento, la pintura de Lucian Freud era más tirando a preciosista y casi escultórica, y luego empieza a ser más, llamémoslo de alguna manera, matérica. Dice, con poquísimas excepciones, la obra de Freud está resuelta sistemáticamente dentro de las cuatro paredes de su taller. Después vamos a hablar en la próxima nota sobre el taller de Lucian Freud. Desnudos de hombres y mujeres casi siempre acostados, donde las únicas referencias a la naturaleza puede ser un estampado con flores o una maceta con una planta marchita. El resto es desolación y sordidez. Todavía a los 88 años, Lucian Freud pintaba parado. Sentado decía que le daba dolor de cabeza. No le gustaba trabajar con modelos profesionales. Sus obras entonces se basan en los cuerpos de sus amigos o conocidos, con los cuales previamente y después de intensas negociaciones, establecía reglas estrictas. Retrató a personas de todas las clases sociales, desde la reina Isabel. El otro día, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, la reina Isabel estaba igualita al cuadro de Lucian Freud. Un pequeño paréntesis. Increíble lo que hicieron con la reina de tirarla en paracaídas en la presentación de los Juegos Olímpicos. Realmente increíble. Que esa vieja amarga se haya prestado a semejante paso de comedia hace que le tenga un poco menos, sienta un poco menos de desprecio por ella, en mi caso. Dice, bueno, desde la reina Isabel hasta hombres de negocios, quinieleros, artistas y delincuentes, y su elección, o sea, la elección de Lucian, siempre estuvo supeditada a su impulso personal. Robert Hacks lo describió hace 20 años como el mayor pintor realista vivo. La etiqueta de realista, realista entre comillas, pero sí, realista, lo pone a Freud en una tradición que va desde Rembrandt y Velázquez a Courbet y Degas. Pero Freud fue más allá de los rótulos, igual que Leonora, por eso han sido grandes y su nombre quedará para siempre en la historia del arte. Dice, Freud fue más allá de los rótulos. Hizo del desnudo el nudo central de su obra y con eso ha contribuido a modificar el concepto acerca del género. Plantándose justo en el límite de lo morboso, pintó a los modelos como si fuesen reses en un frigorífico, unos cuerpos derrumbados sobre camas y sofás. Si el arte del pasado utilizó el desnudo para descubrir una belleza primigenia que hacía a los seres humanos parientes de los dioses, Freud canceló aquella pretensión, porque sin dioses a los cuales parecernos, sus pinturas representan lo que queda de nosotros, dice Iglesias Bricles. Lucian Freud murió anteayer, por el 22 de julio del 2011, o sea que deducimos que su muerte fue el 20 de julio de 2011, hace un año, metro más, metro menos un año. Lucian Freud murió anteayer, digamos, murió hace un año y pocos días, tranquilamente en su casa de Londres.

con los responsables en los ámbitos institucionales y vos, ustedes, como participantes a través de su presencia y su inquietud. Te esperamos el próximo jueves en el 103.5 de tu dial o en www.gogabolson.com. Debates Goga, un programa de radio para encontrarnos a debatir sobre los temas que nos importan. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Y aquí estamos nuevamente en Radio Mangog tras la tanda y entrando, digamos, en otro bazar, en el gabinete de maravillas. Y vamos a seguir con Lucian Freud, pero vamos a incorporar a David Hockney para protagonizar, para que ellos protagonicen un duelo de titanes. Así que vamos a ver cómo se desarrolla ese duelo de titanes. Estoy buscando acá la página que tenían para leer. Es otra entrada del blog de Iglesias Bricles, anterior al que leímos antes, previamente, para ser más exactos con la nota, y es del martes 13 de enero de 2009, donde aún estaba vivo Freud. Lo cual es interesante porque está, digamos, lo que cuenta Iglesias Bricles es en tiempo presente, el presente de hace 3 años y medio atrás, donde se encontraron Hockney y Freud, los dos artistas ingleses en aquel momento vivos más importantes, digamos, artistas del siglo XX, los artistas que... Porque también podemos decir, pero Damien Hirst y qué sé yo. Pero bueno, me refiero a señores que pintan. Dicho sin, digamos, un juicio de valor muy, muy rotundo al respecto. Es decir, a mí me divierten mucho más Hockney o Freud que las grandes hipérboles, digamos, los esfuerzos de producción y la danza de los millones de Damien Hirst, que bueno... Ay, qué sé yo, queda lindo en los libros y qué sé yo, el tiburón y demás, pero vamos a hablar en algún momento de Damien Hirst, porque tanto Iglesias Bricles como nuestra amiga mexicana Belina Lesper lo tienen entre ceja y ceja y siempre que pueden le dicen algo. Qué sé yo, a mí Damien Hirst me da más o menos lo mismo. Yo tengo amigos muy amigos que lo idolatran como si fuera el mesías del arte contemporáneo. Para mí es un vivo, bueno, un par de ideas, ¿no? Pero básicamente es un vivo. Bueno, vamos a Hockney y Freud en un duelo de titanes. Realmente dos titanes de la pintura del siglo XX. dice David Hockney posando en el estudio de Lucian Freud en el año 2004. Y vemos el estudio de Lucian Freud que, si bien no estaba a la altura, rivalizaba en caos y mugre con el de su amigo también Francis Bacon, muerto unos años antes. Es decir, el taller de Lucian Freud era esencialmente una pocilga, pero transitable. El de Bacon era una pocilga y podía entrar él solo. En cambio, digamos, la mugre del taller de Lucian Freud permitía transitar entre los desechos tirados por el suelo y las paredes pintadas y demás. Es realmente un espacio increíble. A veces pienso que un poco de sordidez, un poco de suciedad, un poco de desorden le hacen bien a la pintura, quizás. Esté diciendo una tontería y no tenga absolutamente nada que ver. Ahora que lo estoy diciendo lo pienso, pero bueno. Uno es más amigo del caos que del orden para trabajar en arte. Bueno, David Hockney posando en el estudio de Lucian Freud está sentadito en una silla ínfima, es más, desaparece debajo del cuerpo gigantesco de Hockney. Una silla que intuimos por la postura de Hockney. Está al costado en un caballete el retrato de Hockney, muy, muy parecido, muy, muy Lucian Freud y a la vez igualito a Hockney. Y está parado en la puerta del taller Lucian Freud, vestido parece entre una especie de carnicero y un médico de como es de hospital de guerra. Es increíble la imagen de Lucian Freud. Hace unos años, esto pensemos que está escrito en el año 2009, dice, hace unos años los dos pintores ingleses más conocidos en el mundo entero se desafiaron a un duelo de retrato y contrarretrato. Primero posó uno y luego otro. A David Hockney, nacido en 1937 en Yorkshire, pero que desde los 60, de los 70 vive en Los Ángeles, vivía en Los Ángeles, ya a estas alturas está viviendo en Inglaterra nuevamente, le tomó 4 horas perpetrar el dibujo a tinta con el rostro de Lucian Freud, el pintor vivo más caro. Estaba vivo en aquel momento, reiteramos. Yo veo que Iglesias Bricles, cuando habla de perpetrar el dibujo a tinta con el rostro de Lucian Freud, está tirando un pequeño palito. Yo creo que el dibujo de como es de David Hockney es digno de los dibujos de los retratos de Van Gogh. Es más, está hecho deliberadamente en ese estilo de los dibujos a tinta de Van Gogh. Bueno, entonces a Hockney le tomó 4 horas hacer el dibujo a tinta con el rostro de Lucian Freud, el pintor vivo más caro, muy caro además. A este apenas sí le alcanzaron, digamos a Freud, apenas sí le alcanzaron 120 horas para transformar al alegre artista de las piletas de natación en un babyface envejecido con el cuero cabelludo raleado. Acá sale el retrato, lo que les contaba que aparecía en la foto donde estaban en el taller. Ahora ya solamente la imagen del retrato de Hockney con sus característicos anteojos redondos. Es un, digamos, David Hockney, vamos a ver, otro día vamos a hablar de él, pero para mí es uno de los capos recontra capos. Afortunadamente vivo y calculo que todavía con bastante hilo en el carretel, todavía no ha llegado, debe tener, sacando cuentas, 75 años, que para, digamos, apenas un poco más viejo que Mick Jagger y Paul McCartney. Bueno, decía Hockney, si el retrato se vende, se venderá solo a mí, seguramente, afirmó Hockney, con su acento afectado. Le puso un montón de tiempo en él. Yo no soy un modelo cualquiera, ya sabes. Estuve dándole todo mi precioso tiempo y mi figura durante muchas mañanas. De Hockney a Freud. Está muy, muy bien lo que dice. A pesar del arduo trabajo que puede ser posar para Freud, Hockney dice haber disfrutado de la experiencia. Él me permitió fumar y hablar, no le quedaba más remedio. Hablamos de pintura y de los chismes del ambiente. Se trató de una situación muy agradable. Creo que a Lucian también le ha gustado. Hockney, a diferencia de Freud, generalmente prohíbe hablar a sus retratados, porque yo trabajo más rápido. Además, no soy muy bueno para conversar mientras pinto. Solo mascullo las palabras y la gente no siempre puede entenderme. Off the record, se puede decir que una de las razones de su silencio es que la sordera en los últimos años se le ha acrecentado hasta tener que usar audífonos, cosa que lo emparenta en un punto con Goya, pintores sordos. Bueno, Freud, en cambio, trabaja lentamente, limpiando su pincel en un paño después de cada movimiento. Estos trapos se pueden ver apilados en el piso de su estudio. A menudo se toma varios meses para terminar una obra. Tiene generalmente dos o tres pinturas en proceso y trabaja en ellas dos o tres sesiones por día. Su día laborable comienza temprano por la mañana en su taller de Holland Park y ocasionalmente va durante la noche. La diferencia entre el muchacho de las piscinas y el reservado pintor de reses humanas está a la vista en cada detalle. Se podría señalar que debe haber una relación entre los escenarios y los personajes que pueblan los cuadros de cada uno de ellos, y que además esa relación se extiende al ámbito en el que trabaja cada pintor. Uno puede imaginar en la obra de Freud un afuera tormentoso y el karma espinoso de los modelos, aunque no muestren otra cosa que su pose desnuda sobre la cama deshecha de un dormitorio inhóspito de ventanas cegadas. Los espacios soleados y abiertos de Hockney remiten a otro clima y otras urgencias, más mundanas y en apariencia más livianas. Las caracterizaciones espirituales de los personajes están puestas afuera de ellos, en las cosas, en las casas y en ciertas inclinaciones hedónicas. En apariencia, no hay conexión entre estos dos artistas. Sin embargo, ahí están, cada uno con lo suyo, pero con una delgada línea que los une, como a dos grandes del arte de este tiempo. Bien, hemos terminado con Hockney y Freud, y les vamos a dedicar el tema 7, nos vamos a saltear uno y vamos a dedicarles el tema 7, que sería también otra especie de duelo de titanes, más bien, más allá de que hayan sido repareja en su momento. Así que vamos a escuchar a Jacqueline Dupré y Daniel Barenboim sacándose chispas con el cello y el piano, sonata para cello y piano número 3 en la mayor, etcétera, etcétera. Querida Wanda. Thank you. Bien, aquí seguimos en Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Ya hemos leído los teléfonos, así que no los voy a fatigar. Bueno, leo los teléfonos rápido por si alguno se quiere comunicar. La página es www.gogafm, por hablar rápido. Y los teléfonos 0294-445580 y 0294-445999. O sea, 4455 y es el 800 o el 999. Bueno, y vamos a mandar saludos y dedicatorias varias, porque hay mucha gente la que quiero saludar hoy, mucha gente que me escucha, que escucha Radio Van Gogh, que se aguanta este programa bastante raro, tan de leer cosas, con tan de ratos me parece tampoco punch, pero a la vez unos temas tan importantes y tan interesantes para la gente que, digamos, que gusta de usar el sentido de la vista. Así que le vamos a dedicar este programa a mi amiga Roxy for you. Ella es natural del país de la Unión de Estados Americanos, de Norteamérica. Así que Roxy, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por grabar el programa y llevárselo a otros amigos para que lo escuchen, que no tienen manera de escucharlo por internet. Y después también quiero saludar a dos alumnas mías, amigas del Valle de Río Negro, a Ivana Alan y Paola Espinosa, que me escuchan y me escriben por el Facebook y me comentan del programa, lo cual me llena de orgullo. También otro saludo muy especial para mi maestro Emilio, que pudiendo hacer cosas mucho más interesantes y edificantes, pierde su tiempo escuchando Radio Van Gogh con cosas que él ya sabe y domina 10 veces mejor que yo. Así que, Emilio, te agradezco mucho. Otro saludo también importante para Belén, que escucha allá en Rosario. También muchas gracias para Belén y para Gonzalo. Y vamos a dedicarle también, y después les vamos a autodedicar un tema a Martín y Alba, que andan por acá por el Bolsón. Me acompañaron hoy, esta tarde vinieron conmigo, así que andan por ahí, juraron que iban a escuchar el programa, así que les mandamos un abrazo a ellos. Y finalmente, si por ahí nos está escuchando, si no está muerta de dolor, a Fernanda, nuestra co-curadora, que anda un poco enfermita, así que Fernanda, un abrazo y pronta mejoría. Y por último, otro saludo que hemos logrado comunicarnos. Ella tiene derecho a una llamada mensual desde su oscura y experimental prisión en Transilvania. Nos habló la curadora oficial del programa, la primer curadora, Lucy Hindesky, conocida también como Bárbara, le mandamos un saludo, que ya pronto terminará su cautiverio en una mazmorra de Transilvania. Es parte de una experiencia extrema de arte contemporánea, ella está pasando una temporada en una espantosa mazmorra de un espantoso castillo de Transilvania junto con unos artistas albinos. Fueron de viaje para una exposición y terminaron ahí atrapados como parte de un experimento para la Bienal de Arte, de arte vampírico en Transilvania. Así que ya nos contará su experiencia prontamente. Así que un abrazo también para Lucy guión Bárbara o Barbie. No sé si me habrá escapado, me habré olvidado de algún saludo más, pero bueno, sabrán disculpar, yo tengo una memoria espantosamente frágil, así que la gente que me conoce y me quiere es la parte que menos juzga de mí, juzga con mucha más dureza otras cosas. Bueno, y vamos a pasar del gabinete de maravillas a secas a el gabinete de tóxicas maravillas. Vamos a leer otro texto de Iglesias Bricles, donde se pregunta si tal vez no se estará volviendo un viejo reaccionario. Pregunta, como dijimos al principio del programa, nos hacemos todos los que pasamos los 40 y pisamos los 50. La sabiduría que teóricamente nos dan los años nos amarga el corazón y nos aflauta la voz. ¡Ay, empezamos a gritar así! Nos hace creer que pensamos con más claridad y en realidad nuestra senilidad nos nubla el entendimiento. Eso es lo que deberíamos pensar, pero a veces tenemos razón, lo cual nos hace más odiosos. Es muy loco, pero no sé si leer esta parte, que es un texto mío, antes o después de lo de Iglesias Bricles. Lo voy a dejar para luego y vamos a pasar directamente a lo de Eduardo, que es cortito, pero es así como contundente. Es una entrada el miércoles 27 de octubre de 2010, titulada "Tal vez me esté volviendo un viejo reaccionario". La nota le ilustra un target de Jasper Johns, uno de los blancos, una obra clásica de Jasper Johns del año 1960, que es una pintura bastante matérica, consistente en un cuadro de la forma, digamos, un cuadrado rojo en el que está pintado un blanco, una diana, azul y amarilla, amarilla y azul, con, bueno, el clásico tratamiento de encáustica de Jasper Johns. Y dice así: desde Nueva York, en aquel momento Eduardo estaba en Nueva York, en una muestra que inauguraba la Fundación Proa hace... Ah, no, no, está en Nueva York, pero nos cuenta algo que le sucedió en Buenos Aires. En una muestra que inauguraba la Fundación Proa hace ya varios meses, se me acercó, dando saltitos, un muchachito que me dijo: "Muy bueno tu blog, pero deberías dejar de darle al arte contemporáneo". Porque, bueno, Iglesias Bricles, como muchos, desconfía de gran parte de los tópicos y de las tradiciones y de las manías y de las costumbres del arte contemporáneo, o de lo que llamamos o se autodenomina arte contemporáneo. Vamos, algún día tendremos un debate profundo sobre el tema. ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Qué ha sido el arte contemporáneo? ¿Y qué será? Porque lo que sí sabemos es que el arte contemporáneo depende dónde pongamos el límite, digamos, aquí empieza el arte contemporáneo. Estamos hablando de 40, 50 años ya, digamos, casi más de lo que duró el manierismo. Así que veremos en otro momento. Bueno, respecto, muy bueno tu blog, pero deberías dejar de darle al arte contemporáneo, dice Iglesias Bricles. No soy rápido para las respuestas ingeniosas, así que no contesté. De todas maneras, me quedé pensando, ¿será cierto que yo le doy con un palo al arte contemporáneo? Y si eso es así, ¿por qué? ¿Me estaré cerrando las nuevas manifestaciones del arte? La pintura bien elaborada es un arte del pasado. Hodgkins, Freud, Rauch, que tanto me gustan, ¿serán artistas del pasado? Ayer, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, pude comprobar algo que es posible no tenga ninguna importancia, que no sea indicativo de nada, pero que me llamó la atención. Y ahora vamos a leer cómo el maestro Iglesias Bricles, en pocas líneas, nos cuenta que es, digamos, nos hace una recorrida del MoMA, de arriba hacia abajo, desde los pisos superiores a los inferiores. Y realmente es, para mí es brillante cómo nos lo cuenta. Así que, si nos estás escuchando, Eduardo, muchas gracias por esto que voy a leer ahora. Las muestras en el MoMA están dispuestas por pisos. En el último, el sexto piso, se pueden visitar las obras más antiguas del museo. que son las que normalmente se consideran el inicio del arte moderno. La gran mayoría son obras realizadas después del año 1900 y allí se acumulan los Braque, los Picasso, los Matisse, los nenúfares de Monet, Van Gogh, algún Gauguin. En el cuarto aparece Juan Gris. Gambetear unos cuantos expresionistas alemanes como Ruoll y Kirchner para detenerse delante de los de Quirico que hay colgados allí. Imposible obviar a Beckmann, uno de mis preferidos, de los preferidos de Iglesias Brickles, el nuevo realismo alemán de principios de los años 20, que algunos, en algunos manuales figuran como pintores dadaístas, cosa que, digamos, es muy relativo todo eso. Imposible obviar a Beckmann y a los surrealistas. Ya en el tercero nos internamos en los tormentosos expresionistas abstractos norteamericanos, encabezados por Pollock, el cara de nada de Kooning, y el amargado Gorky. Caramba, el pelado Pollock, el cara de nada de Kooning y el amargado Gorky, cosa con la que yo coincido. El más fácil de comprobar es el pelado Pollock, que efectivamente era pelado. Y de Kooning sí es cierto que tiene cara de nada. Y Gorky a mí me parece amarga su pintura, pero bueno, muy bien. Descendemos un piso más y la cosa sigue estando interesante con Rauschenberg y Jasper Johns a punto de ser desbancados por Warhol y sus Mao gigantes. Un poco más adelante la cosa se empieza a poner aburrida con el arte de los 90 repletos de plástico y resinas sintéticas o minimalistas como Twombly que creen que unas manchitas aquí y allá sobre una gran tela blanca pueden conformarnos. Qué buena lectura para mí. Esos cuadros grandes con tres manchitas y eso, con eso tenemos que arreglarnos y conectar con esas obras. A mí me cuesta mucho. Lo notable de todo ese trayecto es que a medida que bajamos los pisos, el público aumentaba su velocidad de paso y reducía el tiempo de observación de la obra. En los pisos de más arriba, para mirar detenidamente un Monet, era necesario esperar turno. A la altura de los expresionistas abstractos se podía disponer con comodidad de un Pollock de 3 por 2 metros. En el piso de los 90 no había casi nadie y en la planta baja hay un micrófono conectado a un sofisticado equipo de sonido en el que cualquiera puede ensayar alaridos. Eso es una obra contemporánea, que pueden ser oídos desde el sexto piso. Y ahí, lacónicamente, termina la nota. Calculo que, bueno, un poco espantado por lo que había escrito. Pero es cierto, hay obras que amerita estar parado delante de ellas un rato largo y uno lo pasa muy bien. Y hay otras obras que uno las ve, por ahí la pasa bien, pero las ve muy rápido, y otras de las que uno a veces se encuentra huyendo. Sobre todo huyendo del tedio que provocan y las ideas que uno le dispara en esta obra, en este lugar, para que, digamos, todo este despliegue escenográfico y logístico, para que este embole visual, por llamarlo de alguna manera, visual ya hasta a veces sería un elogio, esté colgado acá. Probablemente digan, pero este qué se cree, y bueno, qué sé yo, es lo que yo pienso. Pero bien, es muy loco respecto de esto, es lo que iba a leer antes, pero me parece mejor leerlo después de lo de Eduardo Iglesias Brickles, que es lo que a veces yo pienso, que es muy loco cuando yo era joven, los jóvenes eran los inconformistas, que esto, que aquello, que bueno, que no me gusta, que queremos cambiar las reglas, que queremos romper con todo, y los viejos, que eran los conservadores que dormían cómodamente adormecidos, repitiendo la fórmula, confortably numb, así ganando dinero y repitiendo su fórmula una y otra vez. Pero bueno, en cuanto a esos, entre comillas, viejas, no me refiero a todos. Algunos de mis maestros eran unos locos bárbaros que cambiaban las reglas de juego todo el tiempo. Pero bueno, qué loco. Todos mis maestros, los que yo admiraba en aquel momento, ahora tienen la edad que yo tengo y siento que hay poca gente dispuesta ni siquiera a escucharme un rato. Así que vamos a dedicarle a Eduardo y a otros gerontes inconformistas, entre los que me cuento, y vamos a escuchar una canción inconformista de los Beatles, Muchacho Malo. Y luego quizá otro bonus, pero vamos a ver cómo estamos de tiempo. Wanda, Bad Boy. So bueno, estamos acá de vuelta. Sucedió lo que más temía yo, que mi madre estuviera escuchando el programa. Así que acabo de recibir un mensaje de mi hermano Julio y mi madre, que está con un yeso en la mano, están escuchando allá en Rosario, así que un saludo, pero tremendamente especial para ellos. Tapales los oídos a mamá, Julio, por las dudas. Y gracias por oír. Un beso vieja, que ya creo que hoy te sacaban el yeso, así que basta de yesos. Bueno, y ahora vamos a leer con tranquilidad, pero sin prisa y sin pausa, un texto para conectar con nuestro yo más profundo e impresentable, para sacar afuera lo que no somos capaces de decirle al psicoanalista más caro de Belgrano. De Belgrano, el barrio de Buenos Aires, yo me imagino esos psicoanalistas de $1,000 la sesión. Jamás seríamos capaces de decirle lo que es capaz de decir nuestro amigo Dalí. Leeremos a continuación la introducción que el propio Salvador Dalí escribió para su propio libro titulado Los cornudos del viejo arte moderno. Así que Wanda, cuando quieras, largamos la cortina de fondo que nos ayudará a leer a Dalí. Dice, palabras de Salvador Dalí en el diario de un genio sobre los cornudos del viejo arte moderno. Dice, la crítica es algo sublime, es digna tan solo de los genios. El único hombre que podría escribir un panfleto sobre la crítica soy yo, porque soy el inventor del método paranoico crítico. Y ya lo hice. Pero sobre este asunto, ni en este diario ni en la vida secreta, lo he dicho todo. y me he tomado buen cuidado de dejar en reserva patatas podridas y granadas explosivas. Y si por ejemplo me preguntaran cuál es el ser más mediocre que ha existido nunca, diría sin vacilar Cristian Servoz. Si me dijeran que los colores de matiz son complementarios, respondería que en efecto no hacen otra cosa que hacerse cumplidos. Y repetiría una vez más que no estaría de más tener a ojo la pintura abstracta. A fuerza de convertirse en abstracta, su valor monetario también pasará a ser abstracto. Hay grados en la maldición de la pintura no figurativa. Está el arte abstracto, que tiene un aire muy triste, pero lo que es aún más triste es un pintor abstracto. La tristeza se vuelve dolor cuando tropezamos con un aficionado a la pintura abstracta. Pero todavía hay algo peor, y que no deseo a nadie: ser crítico y experto en pintura abstracta. A veces ocurre una cosa realmente asombrosa. La crítica es unánime en afirmar que algo es muy bueno o que algo es muy malo. Entonces, ya podemos tener por cierto que todo es falso. Hay que ser el más espeso de los cretinos para afirmar que al igual que el velo se vuelve blanco, así también se vuelven amarillos los collages. He titulado mi panfleto Los cornudos del viejo arte moderno, pero no dije allí que los cornudos menos magnéticos de todos son los cornudos dadaístas. Avejentados y canosos, pero siempre de un anticonformismo extremo, gustan con locura recibir de una bienal cualquier medalla de oro por una obra elaborada con la más firme voluntad de desagradar a todo el mundo. Pero hay cornudos aún menos magníficos, aunque parezca imposible. Son los cornudos que adjudicaron el premio de escultura a Calder. Ni siquiera ha sido dadaísta, pero así lo creyeron todos, y nadie pensó en decirle que lo menos que puede exigirse de una escultura es que no se mueva. Impresionante, Dalí. Bueno, vamos a dedicarle a Dalí una canción, la número 11, y se la vamos a dedicar no solo a Dalí, sino a uno de los perpetradores del tema, de Cebollita Macabra, La cortita de Lucas Feo. Feo es el apellido de Lucas, no un adjetivo. Así que, Wanda. Bien, esto es el final. Después de escuchar cómo su bollita macabra terminaba de tocar, romper todos los instrumentos y prender fuego a los amplificadores, nos vamos con el arte a otra parte, porque la música se queda acá en Goga. Le mandamos otro abrazo a Fernanda, nuestra curadora, a ver si se cura de sus atroces dolencias. Desde acá, el estudio mayor de Goga, estamos todos haciendo fuerza para que te mejores, Fernanda. Y para terminar, ponemos el último tema del último disco de estudio de los Shakers, en homenaje al querido Osvaldo Fattoruso, que nos dejó hace un par de días. A su salud, maestro, derramamos esta lágrima de adiós. Glasses, hours of love, gloving all my feelings, jumping on the knees of grandfather's tears. Tower of wine, sick my heart is floating, trying to understand the meaning of this. Love for the without break, great wine, great wine. Day by day in a flight across the lattice ocean, woman and man, they know how to understand, living out together on a way she's heading for. Glad of you, you even me, when we are two we can be, on a timeless world we had and we'll have every word. Cuando te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.